estaba encuadrado dentro de la música y entre los mejores protagonistas de la canción y de la misma música. Ellos hicieron otras versiones. La canción original es de Armando Manzanero. Y la letra y combinación de la melodía era obra de Armando Manzanero. Se ha convertido en el hito, digamos, de toda una música romántica de Latinoamérica. Por ejemplo, esta canción sirve para bailar, o sea, también es un lento que sirve para bailar entre dos personas juntos, por eso yo decía, para enamorarse. Se han agraciado, digamos, desde esa misma raíz que tenía la música. Es como comer un cerezo o comer una ciruela de los barrios, de la gente de ciudad, de todo. Y quisiéramos, bueno, devolverle algo de lo que tenemos hoy. Me gustaría tararear la canción o parafrasearla para que se pueda convertir, digamos, en algo, ¿no? Una magia que viniera desde el más allá, no sé. Vamos a ver cómo sale. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela. Si no estás tú también.